Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin. Buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos una edición especial con un estreno discográfico y sobre esto nos viene a visitar el compositor y profesor Cristian Morales Ocio. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José, muchas gracias. Muchas gracias por estar nuevamente en este programa. No, gracias a ti por haberte dado el tiempo para venir y mostrarnos este nuevo disco que pertenece a Taller Ciclo, un disco que se llama Fractural y salió hace poco, hace 1 o 2 meses atrás creo. Sí, está, como se dice, recién salido del horno. Y es un corresponde a un proyecto que ya data del año 2021, que encabezó el compositor Nicolás Clivadenko y reúne una serie de 5 piezas, de las cuales 2 están escritas especialmente para el disco. Taller Ciclo ya lleva harto tiempo trabajando, ¿cierto? Sí. Primero dinos más o menos cuándo parte y para que la gente entienda un poco de qué se trata. Porque es un ensamble, claro, pero igual es un ensamble un poco distinto. Sí, bueno, el Taller Ciclo tiene una larga data, digamos, por lo menos del año 2011. Y nace, digamos, al seno de algunas preocupaciones, digamos, importantes a nivel composicional, en el tiempo que Nicolás Clivadenko y otros más eran estudiantes. Ah, y en esa época habíamos tenido la visita del compositor Gabriele Manca, italiano, y profesor también del conservatorio Giuseppe Verdi en Milán, y con el cual desarrollamos un taller de composición, pero no solo eso, sino también un taller de interpretación de obras, digamos, abiertas, ¿no? Ya. De obras que tienen una, no solamente una, que delega una gran responsabilidad al intérprete, sino que también hay todo un formato de realización. Y me refiero específicamente a la obra Microfonía 1 de Stockhausen, uh-huh. Donde, bueno, aparte de ser una obra muy compleja de montar, nosotros nos encerramos, yo creo, 3 meses a descifrar la partitura. Yeah. Y a poder hacer una realización, digamos, correcta. Digamos, aparte de eso, hay una exploración sonora fuerte. Pero la conclusión de todo esto, y es lo que justifica un poco la creación de Taller Ciclo, es que hay una idea de escritura musical, ¿no es cierto?, que no solamente se da a través de la partitura, sino también una escritura que se da en el instrumento mismo, yeah. ¿No? Escritura en términos de grabar algo, de no grabar en términos de audio, sino grabar en una superficie, ¿no es cierto? De escribir en esa superficie una idea musical. Y en este caso era el Microfonía, digamos, la obra Microfonía, que ustedes todos saben que es un tam-tam gigante, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde hay, por un lado, 2 microfonistas y por otro lado, 2 personas que están manipulando objetos que percuten, digamos, la superficie del tam-tam. Entonces, esta idea de escribir con objetos sobre la superficie del tam-tam y a la vez manipular con ciertas trayectorias los micrófonos por la otra parte del tam-tam, uh-huh. Nos sugirió la posibilidad de escribir obras que tuvieran un poco estas directrices, ¿no? Ya. Yeah. Y así es así como nació Taller Ciclo, y bueno, Taller Ciclo ha trabajado intermitentemente en proyectos muy específicos, y no solamente desde el punto de vista de esta idea de la escritura, sino también de dónde se toca finalmente esta música. Ya, ¿no? Ya, el lugar. El lugar. Uh-huh. Y en ese caso, en ese sentido, hemos estado explorando escenarios que no son necesariamente salas de concierto, sino también muy metidos también en el mundo de la improvisación, ¿no? Que ha tenido un progreso bastante importante en Chile, donde también se habla de la posibilidad de explorar salas como bares, por ejemplo, o galerías de arte, o espacios menos formales, digamos, para la música. Ya. Y Taller Ciclo es un colectivo, porque reúne intérpretes, pero también compositores, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es como la formación base? Mira, eso está dependiendo, digamos, cada año hay una formación base distinta, ¿no? Depende de lo que van a trabajar en ese año. Claro, porque nosotros también trabajamos con músicos invitados, ¿no? Entonces, pero si tuviera que nombrar una formación base, digamos, hay violín, violonchelo, flauta dulce, guitarras eléctricas, guitarras clásicas y electrónica. Y luego, después vamos a hablar un poquito quizás de los invitados específicos para este disco, pero en cada proyecto nosotros invitamos gente a trabajar con nosotros. Y ese trabajo no es un trabajo normal, digamos, o sea, no es un trabajo, digamos, habitual, por decirlo de otra manera, ¿no? En ese trabajo nosotros desarrollamos mucho la improvisación libre, quiero decir, ¿no? Una improvisación que compositores como Richard Barrett, que como está en este disco, han denominado improvisación no idiomática, ¿no? Que es un término que Richard Barrett, digamos, se apropia de alguna manera a través de lo que comentó en su libro Improvisación Derek Bailey. Él ya habla de improvisación no idiomática, es decir, una improvisación que no involucra un conocimiento previo de, por ejemplo, escalas musicales o un material que está previamente definido, sino que es la posibilidad de encontrarse e improvisar, digamos, con las herramientas, con las habilidades que cada uno tiene, ¿no? Y también me imagino que podría ser cualquier instrumento, objeto. Exactamente, ¿no? Entonces ahí confluyen los instrumentos como tal. También pueden confluir objetos que suenan, instrumentos de percusión, fragmentos de cosas, ¿no es cierto?, que pueden sonar, y como también la electrónica, ¿no? Entonces, ahí se forma, por supuesto, un lenguaje que surge espontáneamente, ¿no?, de la interacción de los miembros del grupo. Y me imagino que también el resultado depende, no sé si de la experiencia o, pero de cierto conocimiento que tengan los intérpretes. Sí, eso es importante, claro, que nosotros por eso también nos autodenominamos taller, ¿no? Porque también es una instancia de autoaprendizaje. No hay cursos de improvisación libre, digamos, Claro. ¿no? No hay un profesor de improvisación libre o una academia donde se imparta esto, ¿no? Sino que es un conocimiento que se va gestando, digamos, con la experiencia y con el conocer al otro, digamos, ¿no? Con el conocer cuáles son sus reacciones, sus impulsos, sus gustos, ¿no es cierto? Sus sonoridades, etcétera, ¿no? Claro, no es que cada uno ande por su lado y se No, por pierda. supuesto, claro. O sea, se trata más bien de lo contrario, se trata más bien de crear una conciencia colectiva, digamos, ¿no? Del sonido, de lo que está ocurriendo, de la gestualidad, de cómo apoyo al otro o cómo lo contradigo, o etcétera, ¿no? Una suerte de comunicación verbal, pero a través del Del sonido. sonido, Bueno, comencemos a escuchar algo. Tenemos una selección de este disco. Hay dos obras que tú nos contabas fueron escritas especialmente para este disco, y una de ellas es de Camilo Roca, Sí. que es Tres piezas cortas. Es importante su aporte en este disco porque, bueno, es un encargo. Nosotros apostamos por un compositor joven y que es, digamos, él ganó este encargo. Y insisto, es importante porque él también es un improvisador, ¿no? Toca con trabajo y improvisa hace bastante tiempo y gran parte del material de esta obra, o sea, de sus obras en general, viene de esta idea de improvisación. Por lo tanto, y eso es lo que a lo mejor podemos comentar más adelante, improvisación y escritura musical, de alguna manera, en la idea de Taller Ciclo y en la idea de las obras que vamos a escuchar, están presentes como una sola cosa, ¿no? Es decir, no hay una diferenciación para nosotros entre esa rigidez de la notación musical y la aparente flexibilidad, digamos, de la Del improvisación. instrumento. Bueno, escuchemos entonces esta obra de Camilo Roca. Thank you. Thank you. Hemos escuchado tres piezas cortas de Camilo Roca a cargo de Taller Ciclo, piezas que forman parte del disco Fractural que estamos estrenando esta noche en Siglo XXI y sobre el cual estamos conversando con el compositor, profesor y también miembro de Taller Ciclo, Cristian Morales Ocio. Voy a mencionar a quienes participaron en esta grabación. Por supuesto. Que fueron Paola Muñoz en flautas dulces, Alfonso Vergara en clarinetes, Edén Carrasco en saxos, Julio Torres en piano, Diego Castro y Francisco Martínez en guitarras eléctricas, Ramiro Molina también en guitarra eléctrica, Gabriel Morales en violín, Carola Fredes en viola, Beatriz Lemus en cello, Nicolás Clivadenco en electrónica y percusión y Cristian Morales, que estuvo a cargo de la dirección. Bueno, también, además, autor de dos de las obras que están en este disco. Tú nos hablabas recién de esta relación entre la notación fija escrita y la improvisación. ¿Esa improvisación se escribe o solo tiene instrucciones o no hay nada y dicen un espacio, ahora improvise? ¿Cómo sí. se maneja eso y cómo se regula además? Sí, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Hay muchas posibilidades de anotar o notar, digamos, la improvisación en sí misma. Sí, bueno, desgraciadamente acá no podemos ver las partituras, pero las puedo describir. En el caso de la pieza de Camilo Roca, ¿cierto? Hay partes escritas convencionalmente y de pronto aparece un sector que está medido en segundos que contiene algunas instrucciones de improvisación, que son muy sencillas y que en algunos casos el compositor las concibe como residuos sonoros de lo anterior. Ahí, claro, la instrucción, o más bien la insinuación que recibe el intérprete, es justamente imaginar esos tramos, digamos, de música como residuos de lo anterior, uh-huh. como residuos sonoros o gestuales de lo anterior. Ese es un caso. Yeah. En otros casos, la improvisación está escrita como improvisar, ¿no? pero con algunas instrucciones que pueden ser, por ejemplo, referirse al compás tanto de la obra. Uh-huh. Entonces la improvisación, claro, tiene un rango de libertad, pero tiene también una obstrucción, por decirlo así, uh-huh. que consiste en que el material debe referirse a ese claro. compás en particular. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En otros casos, como en la pieza de Richard Barrett en Codex 17, que pueden escuchar después, las instrucciones son bastante precisas, ¿no? Bastante precisas, casi como si estuvieran anotadas, ¿no? digamos en notación convencional. Uh-huh. Pero a él le permite, digamos, tener un rango de inestabilidad del material que también posibilita el que esa obra sea interpretada, digamos, cada vez de manera un poquito distinta. Digamos, ya. ¿no? Uh-huh. Y a eso ayuda que la instrumentación es libre. Ah, perfecto. ¿Sí? No siempre es la misma instrumentación, uh-huh. ¿no? a pesar de que el material es bastante, entre comillas, para cuerdas. ¿no? ya, Porque, ya. claro, consiste en un glissando permanente, bueno, uh-huh. y ese glissando es más difícil hacerlo en instrumentos de viento uh-huh. que en instrumentos de cuerda. Uh-huh. Ya. También me imagino que puede haber instrucciones como frases, texto, algo así, ¿o no? Sí. En este caso, claro, una de las piezas tal vez consiste en eso, que es mi obra que se llama Segments Microscopy o Segmentos Microscopía, que insinúa, digamos, en un texto, insinúa más o menos la idea de la improvisación. Pero por otro lado, hay una notación que sigue en cada uno de los cuatro músicos en este caso, que es sugerente, ¿no? Que son dibujos que van sugiriendo un poco las acciones de cada uno. Pero sin el texto, digamos, esas acciones no se podrían seguir, digamos. Ya. Entonces está amarrado. Ahí por un lado está lo abierto, que es el texto, uh-huh. y por otro lado lo cerrado, que es la notación. Entonces ahí, mi apuesta, digamos, uh-huh. es que en esa tensión se geste algo libre, digamos. Y que sea distinto en cada, en cada ejecución. Ocasión. Claro, sí. Claro. Bueno, vamos a seguir precisamente con una obra tuya, que es Eleven Fragments. Sí. Se estrenó afuera de Chile, ¿cierto? Se estrenó en Milán, sí. En ocasión de un encargo que tuve de un músico electrónico, que es Walter Prati, un compositor y performer italiano, que justamente me sugirió, me encargó escribir una obra donde tuviera, digamos, que la pieza tuviera una parte escrita así convencionalmente, pero sobre ese material iban a improvisar dos personas, improvisar libremente. Entonces la partitura tiene 11 fragmentos que están escritos para trío de cuerdas, escritos, digamos, convencionalmente, con algunas instrucciones de pseudo improvisación, pero están escritos, digamos. Y sobre eso hay dos personas que no tienen ninguna otra instrucción que improvisar libremente, refiriéndose al material o incluso no. Es así de abierta la... Y, para sorpresa mía, cuando llegué a Milán al estreno, bueno, Walter no me había dicho quiénes eran los improvisadores. Y cuando llego al teatro, un pequeño teatro en Milán, en el centro de Milán, me encuentro que está nada menos que Evan Parker. Parker, el gran saxofonista e improvisador, que tiene una enorme trayectoria y es una referencia en la improvisación libre. Y por otro lado, un gran trompetista, que es Mateo Penese, que reside en Berlín, entiendo, pero es italiano. Entonces, bueno, la experiencia fue genial, pero también tensa, ¿no? Porque Evan Parker es un tremendo músico que ya, digamos, trasciende la improvisación para poder crear un lenguaje muy propio. Y entonces, los que pueden ver el video de ese estreno en YouTube, pueden notar que él espera mucho, digamos, para poder entrar a improvisar. Y cuando lo hace, intenta digamos, sugerir su lenguaje a un trío de cuerdas que está completamente escrito, digamos. Entonces hay una tensión ahí en un momento, y es por eso que la pieza se alarga, ¿no? Porque le cuesta mucho, digamos, entrar en la atmósfera del trío de cuerdas, en el fondo. No así Mateo Penese, que ya tenía como más soltura, a lo mejor más apertura también a otros lenguajes, ¿no? Pero se nota mucho eso, esa tensión. Bueno, un riesgo, me imagino, con la música, sobre todo con la improvisación. Claro, bueno. Porque depende mucho de los intérpretes. Exactamente. O sea, la gracia que tiene la improvisación libre es que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que son muy inesperadas, ¿no? Como muy aleatorias, de repente, ¿no? Reacciones que uno no comprende y que deja al resto de los músicos así como impávidos a saber qué va a pasar. Claro. Ahora, estos fragmentos que tú decías son 11 fragmentos, ¿se pueden ordenar o están ordenados de una manera o se pueden cambiar de orden? Se pueden cambiar de orden. Ya. Sí, ya. Se pueden cambiar de orden. Y eso es una decisión bastante significativa de los intérpretes, porque eso de alguna manera también va a determinar la forma de la obra. Tal vez pueden empezar por los fragmentos que son más tranquilos, yendo a fragmentos que son más activos, digamos. O al contrario, o alternando y claro, son distintas las opciones, ¿no? Y la base siempre es este trío de cuerdas. Sí. Y los otros improvisadores, ¿qué instrumentos? Puede ser cualquier instrumento. Es instrumentación abierta, ¿no? En este caso. ¿Y cantidad de músicos también es abierto? No es tan abierto, ya. Es un máximo de 4 improvisadores. Sí, aparte del trío. Ahora, en este caso, en la versión que hizo Taller Ciclo, que me encanta, es como, yo creo que es la mejor, la más equilibrada, la más imaginativa de todo. Entonces está Ramiro Molina en guitarra eléctrica, un tremendo improvisador, junto a Dan Carrasco, otro referente también de la improvisación libre en Chile, y Nicolás Clivadenco en electrónica, quien ha podido desarrollar, digamos, algunas rutinas de improvisación con electrónica en vivo. Y ya también ha logrado establecer como una suerte de lenguaje propio, ¿no? a través de esto. Y bueno, y el trío de cuerdas que ya hablamos, ¿no? Escuchemos entonces 11 Fragments. Thank you. Thank you. Thank you. Hemos escuchado Eleven Fragments de Cristian Morales Ocio, obra que aparece en el disco Fractural de Taller Ciclo que estamos estrenando hoy en Siglo XXI y sobre el cual estamos conversando precisamente con Cristian Morales, quien además de componer dos obras que aparecen en este disco, dirigió al ensamble. Me imagino que la dirección aquí tiene que ver un poco con también regular tiempos, regular... Sí, en una improvisación, bueno, hay que decir que... A excepción de la pieza que acabamos de escuchar, en las partituras las improvisaciones están bastante medidas, digamos, en términos de tiempo. Ya. Por lo tanto, ahí no solamente voy contando los segundos como director, sino también, como en el caso de la obra que vamos a escuchar a continuación, el director mantiene la batuta durante los compases que se improvisa. También lo que regula el director es un poco los criterios de improvisación con respecto al material escrito. ¿Eso antes de hacer la obra? En el trabajo de grupo. Sin embargo, hay que decir que, en cada ensayo, en cada sesión de grabación, el material que se improvisa o la improvisación en sí misma siempre fue distinto. ¿No? Nadie memorizó, digamos, nadie memorizó lo que tenía que tocar, ¿no? Claro, o sea, tuvieron además, podían elegir distintas opciones, claro, pero no podían pinchar una con otra, editar. Exactamente, no se claro. podía editar, claro, o sea, era lo que salía, sí. Nomás, ¿no? Y ahí hay que estar como músico muy atento, ¿no? Bueno, no sé si hablamos de la siguiente pieza. Sí, vamos a seguir con la obra de Nicolás Clivadenko, que se llama Disyecta Membra. Sí, bueno, la siguiente pieza es de Nicolás Clivadenko, el gestor, digamos, de este proyecto, de este gran proyecto, que costó mucho tiempo hacerlo. La obra es Disyecta Membra. Y bueno, en este caso es bastante particular, bastante complejo de montar también, porque las improvisaciones están de alguna manera incrustadas dentro de los compases, digamos, ¿no? De la música. Y a veces aparece para un solo miembro del ensamble, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas improvisaciones entran en la polifonía que está escrita, digamos, ¿no? Ya. Entonces, claro, se improvisa dentro de, supongamos, un compás de 4/4, o lo que sea. Por lo cual, el intérprete está sometido no solamente a improvisar, sino también a contar esos 4 pulsos para poder entrar en el siguiente compás que sí está escrito. Claro. Entonces, eso es particularmente difícil para los intérpretes. Pero hay que decir que también hay una estrategia como de asegurar la inestabilidad de la música que está escrita. ¿Por qué digo asegurar la inestabilidad? Porque finalmente lo que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, como director y como músico, lo que tal vez quiso hacer Nicolás en este caso, es que esta improvisación tenga una inercia sobre lo que viene, digamos, ¿no? Y lo que viene está estrictamente, rigurosamente escrito. Por lo tanto, esta inercia de alguna manera afecta, ¿no es cierto?, a la interpretación de lo siguiente. Claro. Y lo cual le da tal vez un saborcillo a más improvisación. Parece que hubiera más partes improvisadas de lo que realmente hay, ¿no es cierto? Ya. La música misma está escrita de una manera compleja y nosotros escuchamos esa complejidad. Por lo tanto, esa distinción entre material escrito e improvisación es difícil hacer una distinción sobre eso, ya, ¿no? Ya. Tanto al oír como al ver la partitura, o al construir la partitura. El criterio no es, digamos, que haya una separación entre esos dos mundos, sino más bien fundirlos, ¿no? Entonces, y eso creo que se logra a través de eso, o sea, una escritura que tiende a ser una cosa improvisada y una improvisación, ¿no?, libre, que se refiere justamente a los materiales que de la obra. Ya, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, escuchemos entonces esta obra de Nicolás Clivadenko. Thank you.

Hemos escuchado Disyecta Membra de Nicolás Clivadenco, obra del disco fractural de Taller Ciclo, que hemos estrenado hoy con una selección aquí en Siglo XXI y conversando además con el director, compositor y profesor Cristian Morales Ocio, quien forma parte de Taller Ciclo y además forma parte de este disco con obras y como director. Cristian, este disco, ¿dónde está disponible en este momento? En este momento lo pueden buscar a través de 404 Not Label, que es un sello virtual, digamos, donde además pueden encontrar otras producciones de Taller Ciclo. Y bueno, es descargable, es comprable también. Así es que los invito a todos y a todas a visitar el sitio, donde hay otras músicas también dentro de la órbita de la improvisación, de la música experimental, que son bastante interesantes, ¿no? Ya. ¿Y este sello de dónde es? Es un sello que chileno. Ah, es chileno. Sí, lo mantiene justamente Nicolás. Ah, perfecto. 404 Not Label. Ahí se puede entonces encontrar esto y otras producciones como de Taller Ciclo. Y lo último que te iba a preguntar, el disco también fue dedicado a la memoria de Javier Álvarez. De Javier Álvarez, claro, sí. Gran murió compositor, hace poco, digamos. Sí, gran compositor mexicano. Y murió joven, además. Y murió joven, sí. Está dedicado a él y a su obra, que de alguna manera también nos representa mucho, ¿no? Bueno, y no olvidemos que también esto fue un proyecto que tuvo financiamiento del Fondo de la Música. De la Música, ¿cierto? Sí, del Fondo de la Música, la convocatoria 2021, si no me equivoco. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, habernos traído este material, y estaremos pendientes de cómo siga este trabajo con Taller Ciclo. Por supuesto. Para el próximo año. Me imagino que ya hay proyectos en mente. Proyectos que deben ser aprobados. ¿Qué? Bueno. Claro, es lo que pasa en estas fechas. Claro. No son proyectos, no digo, el proyecto ya está aprobado, pero bueno. Proyecto de proyecto, digo. Proyecto de proyecto. Proyecto sí. Proyectado. Así que, bueno, muchas gracias, José, por esta invitación, esta nueva invitación. Y nada, dejar los invitados a que escuchen nuestra producción, nuestra última producción. Gracias, Cristian. Recuerden, esto está disponible en el sello 404 Not Label. Y así cerramos este capítulo de Siglo XXI, agradeciendo su sintonía e invitándoles a que nos encontremos mañana, por supuesto, a partir de las 23:30 aquí en Radio Beethoven. Hasta mañana. Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.